Cuando le entregamos su marcia, también la pieza. Y deja así las preguntas para que dejamos el paso final. Bueno, buenas noches. Después vamos a discrepar un poquito con el tema. Dios, porque eran visiones y... mi propuesta... cuando empecé a pensar desde dónde hablar de los trastornos de la personalidad, opté por volver a la fuerza. Por hablar de los trastornos de la personalidad y su surgimiento en relación a que nosotros generalmente hacemos que confundamos con la personalidad, nos mandamos con el psicoanálisis, la personalidad surge a partir de un autor que se nombró, que es Milo, que es el de Apolla. Yo por otra discute su propia postura de personalidad, pero surge la teoría de la personalidad. Y eso es un poco lo que voy a hablar, y voy a traer un poco los cambios a nivel de CCN5, lo que discutía, digo, más allá de que yo considere que existen y que en realidad existen en tanto diagnóstico, es discutida su introducción como una entidad, como una enfermedad, más allá de términos. Bueno. Quede claro que todos tenemos una personalidad, ¿no? Eso lo podemos pensar desde cualquier gobierno. Y que esto es una forma, la personalidad, de vivenciar e interactuar con nuestro entorno y con los demás. La construcción de trastorno de la personalidad, que abarca el CCN4, constituye un límite, un intento límite de definir lo que separa los rasgos normales de personalidad de los rasgos patológicos, entendiéndolo como trastorno, ¿no? Y ahí tenemos una variadísima gama de matices. Claro, decirme cuatro categorías, entonces se marca lo que es la forma de personalidad, mucha posibilidad de maniobra. Como todos sabemos, se definen como patrones permanentes de pensamiento, sentimiento y comportamiento inflexible y desadaptativo que comparten significativo malestar subjetivo y a su vez el deterioro social laboral. Generalmente también tienen mucha mala prensa los trastornos de la personalidad, porque como en realidad generalmente lo que pasa es que se incomoda es el otro, difíciles de tratar, difíciles de que modifique su situación conductual, más allá de la terapéutica utilizada, no reacciona con los fármacos. Entonces generan esta situación de círculo vicioso de estancamiento en el futuro del sujeto, ¿no? Ahora, ¿cuál es la discusión? La discusión sería si los trastornos de la personalidad son enfermedades mentales. Si uno se agarra el DSM-4 y dice, bueno, está dentro, está dentro, más allá del DSM-2. Porque además comparte con todo lo demás, con todos los demás trastornos, el malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral, y social es importante de la actividad de criterio para introducir de la Asociación Psiquiátrica Americana para que algo se introduzca en el DSM-4. La otra consideración es si todo rasgo anormal de la personalidad es un indicativo de trastorno de la personalidad. El rasgo puede ser un poquito más flexible, un poco menos, pero ya que encontramos algo de inflexibilidad, se transforma en un trastorno de la personalidad. Obviamente, muchos autores esto lo manejan como cualitativo, ¿no? Pero a veces lo que falta en las clasificaciones actuales son los matices. Voy a traer justamente el autor este, Milo, que es el que se introduce, como decíamos hoy, el trastorno de la personalidad del DSM-4 en el eje 2. que hoy está discutido, vamos a ver el SM5 si este giro vale la pena seguirlo manteniendo como tal. ¿Qué era lo que decía Milos para poder definir un trastorno de la personalidad? Ya vi lo mismo, porque digo, viene cambiando bastante de cuatro aspectos. Son más bien estables temporalmente y no meramente un conjunto de síntomas que aparecen en una situación determinada. Reflejan alteraciones más globales de la personalidad y menos circunscritas a síntomas concretos. Son egosintónicos, o sea que no molestos para el sujeto, a diferencia de las enfermedades mentales que conllevan el síntoma con un malestar para el propio sujeto, ¿no? Son obviamente duraderos y describen la conducta habitual de una persona. Y generalmente tienen un comienzo insidioso, se van metiendo en la persona, exactamente, distorsionando la personalidad sin que esto tenga una evolución súbita. Y la existencia de la conciencia de enfermedad, obviamente, ¿no? Estas son las cosas que... hay cosas que los diferencian de la enfermedad mental, ¿no? Por ejemplo, que tiende a suscitar un cierto rechazo en la sociedad e incluso entre los terapeutas, por esto que mencionábamos, la dificultad de la movilización y del trabajo con ellos. Se los trata de irritables, intratables, incorregibles, todas esas cosas que uno incluso se puede definir en cualquier manera, su mano izquierda. ¿Cuál es entonces la razón de seguir manteniendo en los manuales psiquiátricos y psicopatológicos los diversos tipos de trastorno de la personalidad? Si en realidad no se puede pensar como verdaderas enfermedades mentales, ¿para qué seguir incluyéndolos en los sistemas clasificatorios? Milo dice que las anormalidades psicológicas son desviaciones cuantitativas del promedio de una distribución. Entonces, todo lo que obviamente entra dentro de esta distribución está fuera de lo que serían los rasgos normales, lo que se varía a introducirla dentro de, obviamente, un eje que incorpora trastornos mentales, trastornos de la personalidad. ¿Qué es lo que las clasificaciones actuales de los trastornos de la personalidad exigen para que uno haga el diagnóstico? Que haya rasgos de la personalidad, cual fuere, en la infancia y en la adolescencia, que cause un sufrimiento personal, problemas sociales, familiares, en el trabajo, y que haya una persistencia de la conducta en el tiempo y en casi todas las situaciones. Aquello de la estabilidad y la consistencia. Pero claro, ¿qué pasa con esto? Esto es difícil, porque hay trastornos de la personalidad que no son tan inflexibles ni tienen tan mal pronóstico. O sea, si alguien tiene mal pronóstico, hay algunos que tienen mejor pronóstico y que en definitiva también con el tiempo van cambiando, ¿no? Por ejemplo, el trastorno antisocial y otro del grupo B, como que hablaban ustedes del border, donde básicamente la impulsividad es una constante, con el paso del tiempo esa impulsividad disminuye y el sujeto se acomoda mucho más, se adapta mucho más, ¿no? Entonces no es que sean tan estables en su funcionamiento, sino que hay modificaciones en él. Por ejemplo, en el grupo A, también hay modificaciones generalmente acá por la contraria, ¿no? El sujeto cada vez, por ejemplo, el grupo A se aísla más. Pero no es tan a rajatabla aquello de que se mantiene estable durante toda la vida. Bueno. Lo que miro, que es, insisto, el teórico de la personalidad que introduce el término, ha establecido un paradigma para comprender la personalidad. Y ha argumentado reiteradamente que una ciencia clínica comprensiva de la personalidad Mercedes, el diagnóstico, ¿no? Diagnóstico que implicaba comprensión, y que además no solo viene dado por el tema del diagnóstico, sino de pensar el diagnóstico, de pensar el pronóstico y de pensar la terapéutica. Que esa es una de las cosas que Miro le critica en este lenguaje. Le tomaron las concepciones, pero digamos de alguna manera después quedó como aislado, ¿no? Quedó una cantidad de entidades categoriales descritas, ¿no? Y Miro pensaba diferente, pensaba que para cada unidad hay tratamiento, de hecho él tiene que evaluar el inventario de Miro de la personalidad, y eso lo relaciona también con el pronóstico y con la terapéutica. La clasificación de CM4, una de las críticas que se le hace, es la ausencia de un modelo unificado. Rechaza, lo dice Miller, ¿no? Agrupando un trastorno por sus características descriptivas, que es lo que hace en definitiva el CM4, que justamente no tiene ni una explicación etiológica, ni una significación pronóstica, ni incorpora un modelo teórico, sino que incorpora meramente una descripción. Miller lo que dice es que es necesaria una perspectiva integradora, teórica integradora. Insiste en el continuo de la normalidad a la psicopatología, ¿sá? No como esta raya tajante de una cosa y la otra, y incorpora el modelo de la teoría de la evolución de Darwin. En relación a la integración, por ejemplo, él dice que es indispensable integrar el tema de la estructura, que Mercedes traía como también lo mencionaba. Los esquemas de la defensa, los mecanismos, los rasgos de la personalidad, pero todo lo demás, ¿sá? Eso sería trabajar operacionalmente e integrar. O sea, generalmente lo que no hacemos, agarramos y describimos a partir del DSM-4 y no integramos nada, pero bueno. Él habla de la integración fundamentalmente entre la estructura y la dinámica de la persona. Y él dice que en realidad un trastorno de la personalidad es un resultado de una historia única de transacciones entre los factores biológicos y los contextuales. Y después, ¿por qué decíamos esto de que él toma la teoría de la evolución? Él se basa en tres polaridades: placer, dolor, actividad, actividad, y cínico y otro. Vieron que los trastornos de la personalidad no habla mucho de la imagen de sí mismo, la imagen de otro, el componente de automutilación. Entonces, esa es sobre eso que se hace la descripción de los trastornos. Sobre esas tres polaridades se hace la descripción de los trastornos de la personalidad. Y ahí entran los tipos y los subtipos, porque Miro también habla de subtipos de la personalidad. Y esto del tema de la adaptación, como un sujeto se adapta con su personalidad, que se desadapta, está tomado de precisamente de la teoría, utiliza los mismos criterios de la evolución que utilizaba Darwin. ¿Y por qué insistía esto de continuo de la normalidad a la patología sin una tajante discriminación? Porque ambos son conceptos relativos, ¿no? Y no son categorías dominantes. La personalidad normal y la tipo, sean normales o patológicas, comparten los mismos principios y mecanismos de desarrollo. Las personalidades del mismo tipo son las mismas en cuanto a los rasgos básicos que la componen. La diferencia básica entre las personalidades normales es que son más flexibles cuando se adaptan a su entorno, mientras que las personalidades con trastornos muestran conductas mucho más rígidas y muy poco adaptadas. Después de ahí tenemos lo que serían los estilos de adaptación, que serían los que nos llevan a pensar esta suerte de ese momento del grupo A, B y C. Una personalidad normal tiene capacidad para relacionarse con su entorno de forma flexible, tiene una percepción adecuada a sí mismo, y su funcionamiento, su estilo de funcionamiento generalmente es promotor de salud. no de ese círculo vicioso que hablábamos de los trastornos de la personalidad. Donde obviamente, por oposición a esto, tiene percepciones sobre sí mismo no acordes, los patrones de conducta tienen efectos perniciosos sobre la salud y enfrenta la realidad con, básicamente con conductas desadaptativas. Voy a hablar un poquito, digo, esto básicamente entre Milon y Desenencuadro. ¿Cuál es la reformulación que plantea a partir de algunas críticas decididas por el Desenencuadro del 1925? Que es casi más confusa y peor que la que tiene el 1924. ¿Cuál es la intención? La intención es cambiar el tema de categorías por el tema de las dimensiones. Pero la dimensión entendiéndola como una cuestión más estética, menos categorial. De todas maneras, los aportes van en el tema de la disolución de los dos. Porque se le critica mucho de que no tiene validez científica, de que en realidad todo es un consenso y todo es una tradición, ¿verdad? Pero no hay nada que lo valide. Vieron que la cosa se repite. Pero la intención no tiene intención en validación externa, ¿no? ¿Cuál es la propuesta un poco del DSM-5, ¿no? Porque lo que pasa es que el DSM-4 en los trastornos de la personalidad dice que es muy poco el escaso ajuste entre los pacientes y los prototipos. Digo que de hecho nosotros lo decimos siempre, cuando sobre todo el grupo B, qué difícil es agarrar y poder encajar a alguien dentro de un grupo de trastorno border, trastorno antisocial, un tipo de trastorno que tiene un doble. Que tiene poca utilidad para el tratamiento, porque además lo que está diciendo es que en realidad si está en el S2, qué difícil va a ser tratarlo. No tiene mucho sentido. Y que muchas veces se solapa, eso que decía Mercedes, se solapa el S2 con el S1. Entonces tiene, por ejemplo, un drama existencial entre el diagnóstico entre un trastorno esquizotípico y una esquizofrenia, ¿verdad? Y muchos se dicen que en realidad es una esquizofrenia, que en realidad todavía no ha hecho un episodio florido, pero que por ahí se termina diagnosticando un trastorno de la personalidad y por eso lo de sobre el diagnóstico del trastorno de la personalidad. La intención de tomar a las dimensiones y no a las categorías parece ser más viable y complejiza de alguna manera y no simplifica tanto como esto que hasta ahora venimos teniendo en el eje 2. ¿Por qué no mantener más esta distinción entre el eje 1 y el eje 2? Porque los límites son muy distintos. Por ejemplo, entre este tipo entre un trastorno paranoide y un trastorno delirante, entre un trastorno de la personalidad esquizotípico o esquizoide y un esquizofrénico. Por ahí un paciente se pasa años con un diagnóstico de trastorno de la personalidad, termina, cuando aparece un episodio, termina haciendo un diagnóstico de tipo esquizofrénico. Lo que Milon ha reformulado, básicamente en relación al eje 5, es reagrupar todo esto en 15 estilos de personalidad, llamándolos estilos de personalidad al funcionamiento normal y dejar toda una gama hasta llegar a los trastornos de la personalidad. Después hay algunas otras propuestas que van en la misma línea, ¿no? La medición propuesta de adaptación que implica este método. El criterio va a ser fundamental, bueno, esa es la intención, que sea fundamentalmente adaptativo. Que no pase por el estilo que tiene, ni decir el estilo porque tiene un rasgo inflexible, sino jerarquizar la adaptación y el funcionamiento al entorno, a sí mismo, con el otro. Igual de todas maneras todavía es un concurso y todavía no queda claro qué va a ser, en el mes de 5 por y se van a diagnosticar siguiendo 4 criterios. Hablando de 5 niveles de gravedad, ¿no? Por ahí tenemos que eso es otra de las cosas que yo no dije, pero que le critica a lo que introdujo en el mes de 4. Que él hablaba de leve, moderado y severo. No hablaba de esta cosa de símbolo. Y el nuevo concepto de trastorno de la personalidad sugiere modificar lo de patrón dominante de pensar, sentir, comportarse, que ahora tiene el SM4, por el de fracaso en la adaptación. Desde dos puntos de vista, defecto o deterioro de la identidad propia y un fracaso en las relaciones interpersonales. De este modo, los trastornos representarían la incapacidad de desarrollar un sentido de identidad propia. Déficit en el autoconcepto, en el control, y no sería posible el establecimiento de relaciones interpersonales adaptativas. O sea que la cuestión del EC2 se viene como derrumbando, ¿no? Y se ha sugerido abandonar el actual sistema multiaxial, que trae el SM4, eliminar los trastornos de la personalidad y sustituirlos por variantes de inicio precoz de trastornos del SM. O sea que sería un continuo, no tendríamos eso. Esto, sin embargo, sería difícil para ciertos trastornos de la personalidad, como por ejemplo el narcisista, el histriónico o el depresivo. Bueno, por ahí este borrador del SM5 está sometido a las diversas discusiones que somete el SM4, creo que es un bueno, creo que por acá dejamos después de tener que acercarse.